105.9 FM. La dinámica. La mera mera. 790 AM. Feliz, pero un pelonete, cabeza de fuerte, no

dinámica. La mera mera. 105.9 FM. 790 AM. Morenazos del pie hasta el brazo, como mi quefazo, puro cerebro sigue su paso. Siempre reservado, me enfiesto unos tequilazos con el amigazo, no muevo kilo, puro tontazo. Va con los caballos, chupando mazo pa' Punta Cana. Ya falta una parrandeada, Cuernavaca, que fue mi casa, junto a la plebada. En la muñeca un kilito detrás de la manga, siempre perfil bajo. Cuando celebro sacamos las vacas, estrenan, yo nunca me rajo. Y mejor no me conozcan, déjenme tranquilo porque los atraso. Siguen llegando los tratos, tenemos al tiro todos los contactos. Adiós, viejo. Compañero. En su trapo yo en mi mercado, compadres de grado, ahí va la cosa, me lo he ganado. Por ser dedicado, por perriceme, por perragamo, a la línea andamos, un whisky al vaso, pa' andar liviano. De paz, ahí pa' carnales, échenle ganas. Aquí les paso un macalón, a la orden está la plebada. Si suena la llamada, en la muñeca un kilito detrás de la manga, siempre perfil bajo. Cuando celebro sacamos las vacas, se estrenan, yo nunca me rajo. Y mejor no me conozcan, déjenme tranquilo porque los atraso. Siguen llegando los tratos, tenemos al tiro todos los contactos. FM 790 AM, la dinámica, la mera mera. Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo. Soy afortunado por tenerte a ti aquí despertando a mi lado. Estoy en deuda porque llegaste a mi vida. Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó. Como si estuviese ya.

Seguiré desvelado y sin amor.

ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tengan, porque al mismo cielo yo te haría subir. Esta es XHSU y XESU 105.9 FM 790 AM. La Dinámica, la mera mera, 3000 watts de potencia. Desde Pasaje Vallarta 1128, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. La Dinámica es una emisora más de Grupo Radiorama Mexicali. Radiorama de Mexicali. Ayer te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita. Es que tu marido te la limpia para que te veas más bonita. Será celoso tu marido que te limpia la carita. No le importa, no le importa que tu cara es muy bonita, chiquita. La cara sucia es mejor. Así te prefiero, mi amor. Pues ayer te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita. Es que tu marido te la limpia para que te vea más bonita. La cara sucia es mejor. Así te prefiero, mi amor. La Dinámica, la mera mera.

105.9 FM, 790 AM. Amante y que la adoré, que le supliqué que no se fuera de mi lado y que le mandaba rosas de vez en vez y que lamenta mucho usted haberme dejado. Me va a disculpar, señora, pero no. Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido. ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo. ¿Será que su traición le clausuró ya juntos de la mano? Me va a disculpar, señora, pero no me acuerdo. Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido. Le clausuró ya la memoria al corazón. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido. ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo. ¿Será su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? La mera mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Siempre le he rolado. Hace un buen tiempo me torció el gobierno. Cuando salí mejor me fui por lo derecho, por la carretera. Por eso ando afuera con la virgen que me cuida 380 en la guantera. Muevo mi jale, sigue el negocio. La carga pesada siempre al tiro con los socios. Y es que es de ley que pa' tener tienes que saber moverte muy bien. Pa' ser quien soy, mucho me costó. Soy el de las cajas pesaditas del camión. Y es que es de ley que que pa' tener tienes que saber moverte muy bien. Pa' ser quien soy, mucho me costó. Soy el de las cajas pesaditas del camión. Agradecido por los paros, gracias al viejón que me dejó bien conectado, bien relacionado, por esto es que festejamos chevecitas con la clica y un polvito bien sorteado. Y a los envidiosos que me pusieron tan atorrillados porque nunca me torcieron. Hoy no falta nada, ando por Montemorelos, ando allá con la plebada, me amanezco en el terreno. Y es que es de ley que pa' tener tienes que saber moverte muy bien. Pa' ser quien soy, mucho me costó. Soy el de las cajas pesaditas del camión. Y es que es de ley que pa' tener tienes que saber moverte muy bien. Pa' ser quien soy, mucho me costó. Soy el de las cajas pesaditas del camión. Esta es XHSU y XESU 105.9 FM 790 AM. La Dinámica, la mera mera, 3000 watts de potencia. Desde Pasaje Vallarta 1128, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. La Dinámica es una emisora más de Grupo Radiorama Mexicali. Radiorama de Mexicali. No hay quien le haga sombra. Esta es La Dinámica. Mira, mira. ¿Por qué diablos reapareces cuando no quiero saber de ti? Cuando te olvidé, cuando te enterré, cuando me marché para ser feliz, cuando me juré que no quería saber más de ti, es que vuelves a mí. ¿Quién te dio derecho para venir a confundir estos sentimientos? Sabes que soy débil y te aprovechas, usas tu hermosura, buena estrategia, y con tu perfume no hay duda, volví a caer en tu calla y me besas. No me importa lo que hiciste en el pasado está pisado y el presente eres mi fuerte y yo quiero complacerte. Si peleamos, discutimos y gritamos y por eso es que cortamos, ese tiempo fue un enredo, empecemos desde cero. Yo todavía te quiero. ¡Eh! Y si ya le buscó, mija, ahora se calla y me besa, chiquita. Y este es el Icua Norteño. ¿Quién te dio derecho para venir a confundir estos sentimientos? Sabes que soy débil y te aprovechas, usas tu hermosura, buena estrategia, y con tu perfume no hay duda, volví a caer en tu rejas. Mejor calla y me besas. No me importa lo que hiciste en el pasado está pisado y el presente eres mi fuerte y yo quiero complacerte. Si peleamos, discutimos y gritamos y por eso es que cortamos, ese tiempo fue un enredo, empecemos desde cero. Yo todavía te quiero. Yo todavía te quiero. Yo todavía te quiero. La Dinámica 105.9. 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM. Especial. trayendo la güera. Y la competencia les digo, pónganse bien vergas, perra. Bebe que escupe, que tira, que pega y que pega. La desvelada y si no me contesta, me vea, ea. El cuernito lo dejé, a pasarte a recoger. Tú me dices qué hay que hacer, ya me chingué el vitaper. Para sentirte otra vez, para comerte otra vez. Para destrozarte, bebé, traigo un polvito de nuez. Sola, sotera, samate del mar. No es de cualquiera, es un culo especial. Sola, sotera, samate del mar. No es de cualquiera, es un culo especial. Ay, chupón, compadre. Suena Fragil Music y la doble P con Patito. Ay, mamá. La mera mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Lo dicen tus ojos, que la rutina te va a matar, que por mis celos no puedes más, que no conoces la libertad, pero yo a ti te conozco.

dos piedras que rodando ni soñaban en chocar. Dos piedras de camino diferente. Dos almas que al unirse no pudieron más que amar. Amar contra marea, contra corriente. Yo amo el campo, amo mi libertad. Yo casi amo el smog de la ciudad. Tú y yo, y yo, y yo, y yo. Con el viento cabalgar. Prefiero la comodidad del coche. Buscamos nuestros sueños y deseos empatar. Y somos como el día, como la noche. Me gusta ser sencillo y natural. Solo te falta un toque intelectual. Con el viento cabalgar. Prefiero la comodidad del coche. Buscamos nuestros sueños y deseos empatar. Y somos como el día, como la noche. Me gusta ser sencillo y natural. Solo te falta un toque intelectual. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Como tú hiciste tú. Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente. Soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti. Oh, sí. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa. Te comprenderé, pero ámame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de con. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso. Solo dime que tendré de premio un beso y que me amarás. Sí, que me amarás. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez. ¿Qué dices? La Mera Mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Ya ven que no es tan fácil como se veía. Las cosas que lograron, no las hice en un día. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Te mira de arriba. Vean al viejón, pa' arriba y pa' abajo. Nomás se la pasaban hablando. Ese loco que va a andar logrando. Si tienen alguna queja, pásenle a la gerencia y esperen sentados, porque aquí no hay preferencia. Y botanitas llegan y las dejo vacías. Y la banda toca casi todo el día. Zapato italiano, un Rolex en la mano. Doy la bienvenida a los que se están sumando. Botellitas llegan y las dejo vacías. Los negocios crecen, así son mis días. Buenas amistades, socios importantes, que los considero parte de la familia. Ya los envidiosos que quieren tumbarme ya están informados que nunca podrán igualarme.

Dinámica 105.9 FM 790 AM. Se toman fotos en aviones y van al gym hasta el domingo. Me enamoré y ya no sé qué hacer. Está muy lejos de mi alcance. A ella le gusta vestir caro, pasear en yate y buenos carros. No le interesa enamorarse. Para salir de antro no ocupa pedir permiso. Me enamoré de una mujer moderna. No cree en el matrimonio, ella quiere andar soltera. Y estos son los Sebastiánes, mi compa. Y los Recoditos, oiga, de Mazatlán, Sinaloa. No sé qué hacer. Está muy lejos de mi alcance. A ella le gusta vestir caro, pasear en yate y buenos carros. No le interesa enamorarse. Me enamoré de una mujer que se divierte a su manera. De las que piden un trago y luego la botella entera. Me enamoré de una mujer que no le gusta el compromiso. Que para salir de Mera, la dinámica 105.9 FM 790 AM. Sin clavarme